¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lunes, 1 de noviembre, Día de Muertos, puentazo. Oye, a comer pib, a comer pan de muerto y pues, ¿por qué no? Todo lo que pueda de pib, al fin y al cabo es una vez al año, nada más. Pero bueno, a disfrutar del Janal Pichán aquí en Yucatán, que es una tradición muy hermosa. Hay que poner su altar, hay que comprar su pib, hay que comprar su pan de muerto, hay que honrar a los que ya se nos adelantaron. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 DFM para todo el estado de Yucatán, allá en la cabina de la radio, Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico del programa. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestra plataforma de Zoom, de nuestra sala de Zoom. Ya quisiera yo que la plataforma fuera mía, pero de nuestra sala de Zoom para ustedes. Hoy tenemos conversación con nuestro colaborador, amigo, compañero, el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo, al cual le doy la bienvenida y lo saludo. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Pues buenas noches a los amigos de la audiencia, que efectivamente, pues, estamos en Día de Muertos, ¿no? Y pues efectivamente la muerte es un tema que a los mexicanos o los yucatecos nos conecta con la gente, como bien decías, que se nos ha adelantado, ¿no? Las creencias que vienen de nuestros ancestros, que vienen de la parte de religiosa, que vienen de la parte de metafísica, pues todo se conecta alrededor de la muerte, y que la muerte pues puede ser la otra cara de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? La vida y la muerte son esta moneda de la que estamos hechos. Y pues vivir, pero también hay que recordar y honrar a quienes también estuvieron con nosotros en de este lado, digamos, ¿no? Pues aprovechar estos días de asueto para los estudiantes, creo que 1 y 2, o sea, hoy y mañana no hay clases, ¿no? Pero bueno, creo que sí es un día, y como dices, pues es una vez al año estar metiéndole a los pibes, ¿no? Oye, eso de clases, ¿qué porcentaje de gente habrá regresado a clases? No tengo el dato, no sé si lo tengas tú por allá. Bueno, fíjate, te voy a hablar de un caso particular. Es escuela particular, secundaria, alrededor del 40-45% está asistiendo, y el 60 por ahí está en casa, ¿no? O sea, no llega todavía a la mitad, pero ya va incrementándose pues ir a la escuela. Y estoy hablando de una pequeña muestra, ¿no? No sé qué tanto sea a nivel abierto, primarias, la universidad y todo, ¿no? Pero creo que sí está incrementando, y también está incrementando la afluencia. Ya noto más movimiento en la calle, en las calles, claro, en las avenidas de la ciudad de Mérida. Ya estamos a 30 minutos otra vez, o sea, ya de moverte de un lugar a otro te puede llegar 30 minutos. Estar atorado en alguna de las salidas del periférico de Altabrisa, de la zona de ¿cómo se llama? De Francisco de Montejo, pues ya son zonas en las cuales a esta hora de la noche, pues seguramente ya debe estar bajando un poco más, pero pues a eso de las 6 de la tarde, pues te puedes llevar hasta media hora. Sí, media hora de un lugar a otro, pero tranquilamente, ¿no? Entonces, pues también, pues prenderle al radio para escuchar Fórmula de los Negocios, compartir estos momentos con la gente que está en sus vehículos. Bueno, pues creo que poco a poco Mérida regresa a la dinámica, ¿no? Obviamente, pues todavía con los semáforos correspondientes, pero pues ya como que se ve un poquito más cerca el semáforo verde, aunque aún pues debemos mantener las medidas, ¿no, Robert? ¿Cómo ves? Yo creo que sí, David, porque acuérdate que fuimos de los últimos estados en bajar el semáforo. Como que nos quedamos, no sé, un par de meses en números de 200, 200 y tantos contagios y también por ahí de muertes que bajó significativamente y la tercera ola no significó un problema en cuestión de decesos, pero sí en contagios, y creo que pues debemos de cuidarnos porque estamos en el Janal Pichán, todo el mundo va a querer salir a comprar, viene el Buen Fin, viene las fiestas de diciembre, viene y debemos de evitar una cuarta ola, David, debemos de mantener el protocolo del uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, evitar hacer fiestas, ¿no? Aunque pues parece que ya se desató se desataron de la pandemia, ya todo el mundo quiere hacer fiestas, reuniones y demás, y pues creo que debemos de tener cuidado de no caer en la tentación y caer en una cuarta ola que sería catastrófico. La tercera ola nos volvió a tirar económicamente, si hubo, ya no hubo ese crecimiento que se esperaba a principio del año, la tercera ola nos vino a detener nuevamente y pues nos está costando mucho trabajo económicamente llevar la recuperación, David. Así es, Robert. Y bueno, creo que es lo que nosotros esperamos. Esperamos que la economía vuelva a fluir. Ya está empezando a fluir, ya hay más, se escuchan más noticias de los movimientos de turistas que están llegando en esta temporada. Sobre todo para mucha gente de México, pues adora a la ciudad de Mérida, al estado de Yucatán en estas fechas, porque ya empieza a haber un poquito de friecito. O sea, ya empieza a Claro. haber. O sea, es algo maravilloso, pues porque es como como la temporada, bonita en el clima de Yucatán, ¿no? Entonces la gente pues viene para acá, y por supuesto son bienvenidos, pero pues sí cuidándonos, ¿no? Y bueno, entrando un poquito para los amigos de la audiencia, pues un poco en el tema de la noche, vamos a compartir una publicación que habla de algunas reglas, de las cuatro reglas, de acuerdo a Warren Buffett, pues que sigue esta persona, este inversionista, y que pues son recomendaciones para unas buenas finanzas, ¿no? Por ahí dice el título que si te quieres convertir en millonario, pero yo creo que Roberto Carlos con su millón de amigos es a lo que uno puede aspirar, ¿no? Yo creo que ser equilibradamente feliz y vivo, ¿no? Tener los recursos y, ¿por qué no? Tener más recursos, está bien. Y cómo hacerlo es fijándonos un poco en cómo lo hacen los demás. No, digamos que estos aprendizajes se tienen por gente que ha sabido o se ha dado cuenta de cuáles son los elementos que se necesitan reconocer y ejecutar, pues para tener unas mejores finanzas, ¿no? Y pues Warren Buffett es muy conocido. De hecho, fíjate que cuando uno lee un poco de finanzas, educación financiera, una de las recomendaciones que hacen todos es que hay que fijarse muy bien, pues, ¿qué hacen a los que le van bien? O sea, tú ves a alguien que Claro. le está yendo muy bien, pues tú dices, bueno, ¿qué está haciendo, no? Y estas personas o personalidades a nivel mundial, bueno, pues tienen ciertas actitudes, ciertos comportamientos que pues los hacen tener unas finanzas sanas y, qué decir, unas finanzas excelentes, ¿no? Entonces, esta noche vamos a compartir estas cuatro reglas de Warren Buffett, pues para que, como lo has comentado y como lo comentas siempre, Robert, para tomar lo que pueda servir. No, yo creo que no pretendemos ser aquí los milagrosos de los millonarios, ¿no? O sea, creo que hay que No. compartir conocimiento, ¿no? Y bueno, Por eso vamos a supuesto. estar hablando, Robert. Totalmente de acuerdo. Oye, extraordinario el tema y sobre todo, pues un Warren Buffett que no es el clásico millonario ostentoso como Donald Trump, ¿no? Que hasta en sus baños, sus letrinas las tiene de oro. Y Warren Buffett, pues es una persona mesurada. Creo que es una persona que entiende muy bien para qué es el dinero, como tú lo mencionaste, ¿no? O sea, el dinero, pues entre otras cosas, no es para guardarlo, ¿no? Es para invertirlo o es para vivir bien sin ostentaciones. O sea, por ahí decía Robert Kiyosaki, millonario es el aquel que necesita menos para vivir. Entonces, bueno, son lecciones, creo yo, importantes, amigos. Así es de que no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, arrancando la semana, la primera semana de noviembre. Y fíjense, comentábamos que los frentes fríos, pues como que se adelantaron. Estamos ahorita con temperaturas sensacionales. El frente frío que entró del viernes, sábado, pues bajó la temperatura muy agradablemente. Y creo que así vamos a estar ya de aquí para el Real. Acuérdense que le llamamos nortes cuando entra el frente frío. Un día antes del norte es cuando sentimos calor. Es un fenómeno que, no sé, yo lo descubrí hace varios años aquí en Yucatán. Y bueno, así es de que, pues a disfrutar. Pero esto nos beneficia porque pues ya la formación de huracanes se ve mermada. Ya llevamos un par de semanas sin nada en el Atlántico. Entonces, pues de todas formas hay que mantenerse informado porque la temporada de huracanes oficialmente termina el 30 de noviembre. Y bueno, pues estamos arrancando apenas el mes de noviembre. Pero bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Y mire, déjeme platicarle de Esmeralda Residencial, tu espacio único para vivir en Mérida, Yucatán. Esmeralda Residencial tiene todo lo que necesitas para asegurar un futuro pacífico en Mérida, la ciudad más tranquila de México. Conócenos y descubre por qué Esmeralda Residencial es la mejor opción en cualquier etapa de tu vida. Déjeme decirle que esta inversión de nuestros amigos de Misión Obispado de Monterrey, entrevistamos aquí a uno de los inversionistas y ya tuvimos la oportunidad de ir a conocer las casas aquí en Esmeralda Residencial y tienen una ubicación, tienen una arquitectura muy moderna, muy cómoda, de veras sorprendente lo que hacen. Además, en el fraccionamiento tienen un centro recreativo, bueno, tienen un parque sensacional donde hay hasta asadores, hay una parte para entrenar perros, otra para que entrene usted, tiene gimnasio, tiene cancha de pádel, o sea, verdaderamente un centro recreativo en medio del fraccionamiento, lo que lo hace algo verdaderamente excepcional. Así es de que quieres saber más, búscalos, ve, date una vuelta, están en calle 141, número 914, fraccionamiento Esmeralda Residencial en Mérida, Yucatán. Es por la salida de donde está enfrente de la Coca-Cola sobre Periférico. Ahí está la avenida 141 o la calle 141 y allí encuentra a 500 metros el fraccionamiento. Dese una vuelta, márqueles, haga una cita 9991-019000. Le repito el teléfono 9991-019000. Y pues, ¿quieres saber más? Márcales, contáctalos a Esmeralda Residencial. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo este tema, y tema interesante, las cuatro reglas de Warren Buffett, si quieres ser millonario. Pues yo creo que todos, ¿no, David? Todo mundo quiere ser millonario, ¿no? Todo depende también de la idea, como comentabas al principio del programa, la idea de para qué quieres ser millonario, ¿no? Hay unos que quieren ser millonarios de amigos, hay otros que quieren, etcétera, ¿no? Es interesante ubicarnos millonario en qué quieres ser, ¿no? Entonces mencionábamos, ¿y qué es lo que hacen estas personas? ¿Qué actitudes toman pues para lograr ser pues gente pues que le va muy bien en las finanzas, le va muy bien en los negocios, ¿no? Y bueno, estas son las cuatro actitudes o las cuatro actividades que genera Warren Buffett y que están compartidos en este artículo. Fíjate que el primero, Robert, de medios de la audiencia, híjole, o sea, la verdad es de que es increíble lo sencillo, decimos, ¿no? Pero lo primero que hace o lo primero que comparte es que primero paga sus ahorros. ¿Qué significa esto? Que Warren Buffett dice que primero se paga a él mismo. Esto ya lo habíamos de alguna manera conversado, que es una actitud, pues, de gente que piensa como millonario, ¿no? O sea, tú dices, ya recibí los ingresos, ya cobré las facturas, ya está en el banco, ya tengo mi flujo y está ahí el dinero fresquecito. Una actitud normal es decir, híjole, voy a pagar mis deudas. Y empiezo a pagar y a pagar y a pagar y al final no sé qué hago, pero me quedo en ceros, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿cómo es posible esto? Llega el siguiente periodo de ingresos y vuelve a pasar lo mismo. Y esto es como si fuera una historia sin fin. Warren Buffett dice, no, primero me pago a mí, es decir, de lo que vaya a ingresar, tomo la parte que me corresponde y entonces la ahorro, pago mi ahorro. Y siendo prácticos diría, y el saldo, háganle como puedan, ¿no? Pago esto y pago lo otro. Y lo que va a ocurrir es que mi ciclo se va a cuidar. Es decir, al final no voy a poder gastar más de lo que tengo. Entonces voy a tener que ajustar mis gastos. Pero ya tengo un ahorro. Y esta es una actitud que parece y se dice fácil, pero es, creo, de las cosas más difíciles que hay que romper. Son ciclos de creencias. O sea, ¿por qué? Porque primero tengo que estar bien y pagarla a todo el mundo y luego si me sobra, ¿cómo no? O sea, no. Esto tiene que ser más hacia... Correcto. Tener primero que el ingreso te pague a ti mismo. Eso es lo primero que recomienda Warren Buffett. ¿Cómo ves? Fíjate que esto, como todo emprendedor o todo negocio que inicia, necesita una inversión. Entonces... quizás al principio del negocio no puedas pagarte porque todavía no genera lo suficiente el negocio como para que te pagues a ti mismo. Pero por eso yo siempre le he recomendado a los emprendedores que cuando inician el negocio deben de estar preparados con una caja que es parte de la inversión inicial para que tú puedas vivir. O sea... porque si entras al negocio y tú necesitas sacarle al negocio desde el inicio, antes de que empiece verdaderamente a generar utilidades, pues a lo mejor lo vas a matar, a lo mejor vas a terminar matando el negocio y vas a decir, no da. ¿Por qué? Porque pues tú tienes que vivir. Por eso la recomendación es, ya que tu negocio está caminando, págate a ti mismo, primero a ti mismo. Pero al inicio debes de tener un colchón, una parte de la inversión para que tú puedas sobrevivir el inicio del negocio. Esa es una recomendación. Porque muchos te recomiendan, no, pues ponte un sueldo y empieza a sangrar el negocio. Pues no, está bien que te debas de pagar tú primero, pero en reparto de utilidades. Por lo menos eso entiendo yo de Warren Buffett, ¿no? Es cuestión de, como dices tú, pues la mentalidad de los ricos. Él a lo mejor nunca tuvo que ponerse un sueldo, ¿no? Para Sí. sobrevivir. Sí, efectivamente, tiene mucho que ver con ese. Y también un punto importante, amigos de la audiencia, pues es que hay que ponernos, o sea, esto es una recomendación de una práctica, pero nosotros lo tenemos que aterrizar a nuestra propia condición, a nuestro propio Claro. lugar. O sea, de repente, te dicen pues que debes de tener ciertas actitudes, pero pues que no son compatibles con Estados Unidos, por ejemplo, donde vive este señor. Entonces, no es al pie de la letra, sino hay que usar la información para aprovecharla, ¿no? Y bueno, Claro. Vamos un otro corte, punto. si Ah, me bueno, sí. permites, vamos un corte Claro. comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, arrancando el mes de noviembre. Como dice David, estas noches del invierno, bueno, aunque todavía no entra el invierno, pero pues estamos ya en otoño, estas noches aquí en Yucatán son verdaderamente sensacionales a disfrutar. Nos fue muy bien en la temporada de huracanes. Bueno, toco madera, todavía no se acaban. Así es de que no quiero echarle sal a esto, pero pues nos ha ido bien. Hoy hemos tenido, nada más nos pasó Grace encima aquí en Yucatán como huracán, pero pues la temporada de lluvias estuvo un tanto ecuánime y qué bueno. Así es de que pues a seguir disfrutando de estas noches aquí en Yucatán. Por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos al ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo, que nos trae, como siempre, buenos temas de conversación, pues para reflexionar. Mira, y ahora que son días de reflexión, días de tranquilidad, aunque pues ya todo mundo anda en la calle, haya ido a comprar su piba, está en la compra de muertos, preparándonos ya para las fiestas decembrinas, pues hay que hacerlo con cautela, sin aglomeraciones, por favor, y si anda en la calle, use cubrebocas bien puesto, nariz y boca cubiertos, lavado de manos y sana distancia. Todavía tenemos que seguirnos cuidando. Pero bueno, David, ¿con qué seguimos? Estas enseñanzas de Warren Buffett. Perfecto, Robert. Mira, el segundo punto, mencionamos que el primero es, bueno, que primero va tu ahorro y lo demás, pues, es lo que te queda para gastar, digamos, ¿no? Para cubrir gastos, ¿no? Bueno, el segundo punto habla de tener cuidado con derrochar en marcas, así tal cual. Y esto, pues, lo mencionabas al principio, normalmente la gente que tiene, pues, que es muy exitosa en este tipo de inversiones, pues como que no quiere aparentar la parte de la apariencia, la parte del lujo, la parte del derroche, no como que cualquiera diría, es que debería poderlo hacer si es millonario. Y no, o sea, de repente he visto fotos de Elon Musk o videos en los que sale con su camisita y con su, así normal, o sea, una persona normal, ¿no? Teniendo el dinero del mundo para poder comprar lo que quisiera, pues no lo hace. O sea, tienen una mentalidad que realmente va hacia la parte, pues quizá de rentabilidad, que algo interesante que comentan en este artículo es que si vas a comprar lujo, ¿sí? Pues que sea un lujo que se pueda vender, que tenga Ah, valor. claro. O Claro. sea, entonces dices, bueno, vas a comprar una casa. Bueno, pues compra una buena casa en una muy buena posición, en una muy buena ubicación, que tenga muy buena plusvalía, o sea, que sea una verdadera inversión y no comprar una casa solo porque tienes el dinero para comprarla, la vas a comprar cerca de donde vive tu mamá porque es más fácil que te cuide a tus hijos, ¿no? O sea, ¿qué Claro. es lo que hace que yo tome la decisión? O comprar, por ejemplo, ahorita que hay un problema a nivel mundial en la venta de autos. Sí, pues mucha gente, o sea, la propia demanda está haciendo que los autos usados o seminuevos adquieran valor. ¿Por qué? Porque no hay chips o no hay semiconductores para los autos que cada vez son más eléctricos. Y entonces tú dices, bueno, pues me voy a comprar un auto 2022. No, me puedo comprar un auto 2019 o 2020 que tiene un valor, buen valor, me va a dar el servicio que necesito. Es un auto nuevo, pero no es del año. Entonces, son cuestiones mentales que tienen que ver, bueno, pues necesito comprarme un Rolls Royce. O sea, no, a lo mejor ahorita no. Entonces, siempre como que la parte esta de tener muy clara la parte de del tener cuidado con derroche, es algo que menciona mucho o que repite mucho este artículo, ¿no? Hablando de moda, hablando de diversión, son cuestiones, digo, no en el exceso de la mezquindad, ¿no? Tampoco. Claro. O sea, claro. Me refiero a que no es algo que mentalmente lo tenga, estos millonarios lo tengan como que estar pensando, ¿no? Nosotros, de repente, en cambio, muchas veces nos llega un excedente, un proyecto, y lo primero que hacemos es darnos el gusto. Nos vamos a dar el gusto. Entonces, ya ahí tenemos ese pensamiento, esa creencia, que no es acorde a lo que nos van recomendando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate, ahorita me hiciste recordar que debemos de estar en una posición mental en donde nuestros pensamientos vayan por ese camino, David, porque como yo estoy recordando lo que decía o lo que dice Robert Kiyosaki en cómo se hacen millonarias las gentes, o sea, ¿dónde está el dinero para que te hagas millonario? Y él establece que pues todos tenemos un ingreso, generalmente por nuestro trabajo, nuestro desempeño, hay un ingreso. Pero ese ingreso, si nada más te alcanza para pagar tus gastos, eres pobre. Él así lo dice. Si nada más te alcanza para pagar tus gastos, eres pobre. Si te alcanza para pagar tus gastos y pagar tus deudas, entonces ya eres clase media, pero no rico. ¿Dónde está el nivel de riqueza? La riqueza, él establece, en que tengas activos que ingresen dinero adicional a tu bolsa, no nada más de tu ingreso del trabajo. Él así lo plantea, es su flujo del dinero. Y esos activos son precisamente lo que acabas de describir. Oye, si te vas a comprar una casa de lujo, pues cómprala, pero ve que la puedas vender rápidamente, porque la casa te va a traer ingresos, ¿no? La casa va a subir de precio y te va a meter dinero sin que tú hayas trabajado por ello. Es la plusvalía. Pero si tú vas a gastar en una casa para vivir, porque tener una casa para vivir es un gasto. Y si es una mega residencia, pues imagínate el gasto que necesitas para mantener esa residencia. Que también me vino a la mente la austeridad de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Él no se quiso ir a vivir a Los Pinos porque era una residencia que gastaba mucho, pero pues su mentalidad se fue a vivir a un palacio que de seguro gasta más en vivir en ese palacio que otra cosa, ¿no, David? Sí, pero pues lo bueno es que lo malo es que no es de él, ¿no? No lo paga él, coño. Estaría en su derecho, ¿no? Pero pues así no, ¿no? Pero bueno, fíjate que otro de los puntos que menciona el artículo acerca de Warren Buffett es el punto número 3, que habla de tener cuidado con los préstamos, ¿no? Y dice, bueno, si compras cosas que no necesitas, pronto venderás las cosas que necesitas, ¿no? Efectivamente. O sea, son cosas que de verdad parecen tan simples, ¿no? Pero nuestra propia idiosincrasia nos permite o nos dice eso, ¿no? Estar tratando de meterte o de tener o incrementar tus préstamos. La pregunta es, ¿para qué vas a prestar, no? Si vas a prestar para gastar, pues es un craso error. Claro. Hay que tener cuidado con esto de ¿para qué vas a adquirir un préstamo? De repente el, el préstamo, los créditos a gente que le da terror. Pero una persona que tiene una mentalidad de inversionista, pues el préstamo es nada más eso, es un préstamo. La pregunta es ¿para qué lo vas a usar? Entonces, claro, ese es el punto. Pero bueno, vamos al siguiente corte y ahí vamos a estar culminando ya con este cuarto punto que nos recomienda Warren Buffett. Fíjate que lo que mencionas es interesante porque viene el Buen Fin y mucha gente compra lo que no necesita solamente porque está de oferta. Y ofertas entre comillas, porque ya sabemos que en el Buen Fin la mayoría de los empresarios lo que hacen es subirte el precio para luego darte un gran descuento o hacértelo ficticio, ¿no? Y sobre todo el uso de las tarjetas de crédito en el Buen Fin. ¿Cuánta gente no ha terminado de pagar lo del Buen Fin del año pasado y ahí se va a endrogar con otros créditos, pues porque son a 18 meses sin intereses, ¿no? No has terminado de pagar uno y ahí te vas a endrogar con otro en cosas que no necesitas. Porque luego, pues ahí vemos ahora todas las en redes sociales, cuántas, ¿cómo se llaman? Cuentas no hay de vender, y todo mundo ahí está vendiendo sus teléfonos, vendiendo la sala, vendiendo, etcétera. Es interesante este punto que nos mencionas. Tengan cuidado con sus préstamos. El dinero de las tarjetas de crédito no es tuyo, es un préstamo. Así es de que, pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, inicio de semana. Mire, con una buena conversación. Yo sé que estamos de puentazo por Día de Muertos, así es de que a honrar a nuestros pues ancestros, a los que se nos adelantaron, y hay que hacerlo con mesura, con amor, con agradecimiento por lo que nos dejaron. Pero finalmente hay que agradecer y hay que honrar a nuestros muertitos. Para eso es el Día de Muertos. Y mire que el mexicano somos únicos. Fíjate, me estaba dando cuenta una cosa, David, que este fenómeno de las Catrinas, que en últimos años han abarrotado más que lo de Halloween, ¿no? O sea, las Catrinas, el disfrazarte, el vestirte, el pintarte, salir a la calle, el desfilar. En la Ciudad de México hacen un desfile de Catrinas y aquí en Mérida también. Yo recuerdo hace 2 años o 3 años que anduve en estas fechas en el centro, pues mucha gente ya disfrazados, vestidos de Catrinas y los altares. Y qué bueno que le hemos ganado terreno en estas tradiciones al Halloween, ¿no? O sea, cada vez se ve menos lo del Halloween y más la tradición mexicana de las Catrinas. Y lo digo también a nivel mundial, ¿no? Creo que este fenómeno pues ha ido ganando terreno. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Miren, nosotros aquí en Fórmula en los Negocios tenemos el proyecto de Influencer Marketing. Invitamos a empresarios que tengan una relevancia importante en el proceso de sustentabilidad, de responsabilidad social en sus empresas. Y tenemos a nuestros amigos de Quequén, una empresa yucateca que ha trascendido fronteras. Es una de las empresas, pues, con el mayor número de trabajadores a nivel nacional, 8,000, por ahí anda. Es una empresa yucateca 100% que ha trascendido fronteras y sobre todo por estos procesos de sustentabilidad y responsabilidad social que tiene. Lo mismo que la Fundación Rafael Echazarreta en su difusión cultural de nuestros artesanos, de la cultura mexicana a nivel internacional y que han tenido mucho éxito. Entonces, platicamos con ellos los lunes cada 15 días en este programa de Influencer Marketing junto con nuestro amigo José Cab de Segmento Research Y pues son temas en los cuales tenemos que aprender como empresarios a aplicar en nuestros negocios, porque pues ya no lo reclama el planeta, no lo reclama la sociedad, y es de lo que tenemos que hacernos cargo. Entonces, escúchenos, el próximo lunes vamos a tener aquí a nuestros amigos de Influencer Marketing, Quequén, la Fundación Echazarreta y Segmento Research. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Esta noche en la conversación nos acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo, colaborador nuestro, compañero. Y bueno, pues él es nuestro ingeniero en la página web, en redes sociales y amigo nuestro. David, ¿con qué cerramos el programa? Bien, Robert, bueno, pues esta noche estuvimos conversando acerca de cuatro actitudes que tiene este millonario Warren Buffett y pues tratando de aprender juntos pues acerca de esto que nos va recomendando. Y bueno, recapitulando y para cerrar, recordemos que bueno, la primera recomendación era que primero había que pagarte a ti mismo, pagar tus ahorros, ¿no? Que nos decían, cae la lana. Te cae el dinero, págate tú primero a ti, o sea, agarra tu parte y luego tu flujo normal, ¿no? Pero pues ya con eso ya la tienes, ¿no? El primer punto. El punto número dos, mencionaba una parte con la cuestión de cuidado con el derroche en las marcas, ¿no? Es decir, en estar gastando en lo que no necesitamos, algo práctico que hacen estas personas, o sea, no es un invento, sino es una actitud que tienen. Y estos millonarios lo que tienen es cuidado con las marcas, o sea, simplemente no gastan en lo que no necesitan, ¿no? El tercer punto era tener cuidado con los préstamos. Mencionábamos de la cuestión esta de de estar gastando, no solo no lo ingresa, lo que no ingresamos, sino peor aún, que pedimos dinero prestado para consumir o para comprar. Y en la actitud de Warren Buffett dice que hay que tener cuidado con los préstamos. Y finalmente, el punto número cuatro habla de que ser muy cuidadoso al invertir con dinero prestado. Este es un tema muy interesante y lo voy a conectar con algo que nos está pasando aquí en Mérida, Robert, amigos de la audiencia. Estamos enfrente de grandes oportunidades de inversión inmobiliaria. Correcto. Hay inversión inmobiliaria y hay suficientes señales en el mercado para darnos cuenta de que no es una temporada más o no es una burbuja, como le llaman los analistas, ¿no? ¿Por qué no es una burbuja? Porque junto con este incremento de la oferta y de la demanda, de bienes inmuebles, que son pues estas casas que están, estos desarrollos que se están llegando con inversiones incluso fuera de Yucatán a Mérida y los alrededores, pues también está llegando otro tipo de inversiones. Es decir, hay también digamos, en los mensajes del mercado, pues cada vez más noticias de que van a llegar proyectos que se van promoviendo a través del gobierno del estado, que pues eso lo han compartido de manera pública. También noticias de empresas privadas que han estado eligiendo al estado de Yucatán para invertir. También pues el propio Tren Maya, que pues habrán sus detractores y sus defensores, pero eso es independiente. El proceso de inversión existe y está ahí, nos guste o no, digamos, pero Claro. también hay una inversión o hay un proyecto de inversión hacia aeropuertos nuevos, a mover un aeropuerto, a mover tierra, todas estas señales, y además está también la parte del puerto de altura que se va a invertir para dragar y poder recibir naves o de mayor calado, ¿no? Que es un requerimiento industrial, que estamos escuchando de reactivaciones de hoteles. Que basta con darnos una vuelta por algunas zonas del centro histórico de Colón y vamos a ver que hay inversión ahí de hotelería, de cuartos de hotel. O sea, esas son señales, esas no son inventos, no son tampoco opiniones, porque uno las puede constatar. Son efectivamente esta información o esta realidad del mercado. ¿Y qué ocurre con esto? Que de repente, bueno, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir. Y Warren Buffett nos dice, cuidado con el dinero que vamos a invertir, sobre todo si es prestado. Entonces, de repente podemos generar una deuda o un préstamo para adquirir supuestamente un bien inmueble de inversión, porque me va a pagar mejor pues esa inversión, y con la inversión voy a poder pagar mi deuda. Ese es como que yo no sé de dónde viene este tipo de recomendaciones. Claro, en Estados Unidos, cuando alguien te recomienda algo así, pues definitivamente son otros niveles, ¿no? Sin embargo, pues hay que ser muy cuidadosos para poder elegir cuáles son esas inversiones inmobiliarias y de dónde va a venir el dinero para invertir. Muchas veces decimos, ah, pues vamos a sacar un crédito de largo plazo y vamos a adquirir una propiedad y que esa propiedad la vamos a rentar. O sea, se nos hace de repente muy fácil leer cosas. Yo creo que aquí es donde también, aunque no vienen estas cuatro recomendaciones, esta es una recomendación mía, que bueno, al menos yo la sigo, que es que hay que acercarnos con gente profesional y con gente experta en los temas de inversión. Yo creo que esa sería mi conclusión final. Está bien lo que nos diga Warren Buffett, pero creo que también hay gente especializada en inversión, no solo inversión inmobiliaria, en gente especializada que nos puede ayudar. Y ese sería mi resumen final, Robert. Totalmente de acuerdo contigo, David, sobre todo habiendo especialistas en estas ramas, ¿no? Y no, aunque bueno, también hay que tener cuidado, no caer en charlatanes y especuladores, que también los hay, pero yo creo que la recomendación final, sobre todo cuando vas a usar dinero que te prestaron, porque ese dinero tiene un costo, y si lo que vas a desarrollar no te genera lo suficiente como para que se pague el préstamo y te deje alguna ganancia, pues entonces ya estás perdiendo, que es el fenómeno que pasa con las tarjetas de crédito, ¿no? Los intereses de las tarjetas de crédito son tan altos que pues por eso te dicen, te doy 18 meses sin intereses, ¿verdad? Porque saben que no vas a tener para pagar, y ahí te vas con la mensualidad y estás pagando 4 o 5 veces más. Pero bueno, extraordinario, David, gracias, muy buen tema. Gracias por estar aquí. Gracias, Robert. Hasta la próxima. Un saludo. Bien. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.